El tiranosaurio rex es del norte. El giganotosaurus es muy parecido al tiranosaurio rex, pero el giganotosaurus es por ahí el doble del tiranosaurio rex. Por ejemplo, el cráneo del giganotosaurus mide unos 80 metros, 55 centímetros más que el tiranosaurio rex.